hoy, de verdad, con mucha alegría, recibimos a nuestra entrevistada, Luisa Fernanda. Bienvenida a nuestro programa. Hola, Hanna, muchas gracias por tu invitación y tu labor de generar esos espacios para compartir. Bueno, Luisa, después de compartir un poco el perfil con nuestros oyentes, nos encantaría saber cuál fue el detonante o la razón que te hizo arraigarte y enamorarte de esta cultura árabe. Bueno, creo que es la historia de muchas. Recuerdo que era muy joven y en Colombia se empieza a escuchar, llega música, ¿cierto? Se empieza a escuchar, claro, la canción del beso, Yara Ya, ¿cierto? Y ella como esa inquietud. Después llega Shakira con todas sus propuestas árabes en su música. Y finalmente una novela, El Clon, ¿cierto? Que ya lo llevamos, claro, a conocer más. Entonces, de ahí ya nacía como la semillita, como esa inquietud. Y luego empiezo pues estas clases de danza y ya a partir de ahí uno se empieza como a consultar, a asistir a conferencias, a encuentros, a indagar y poco a poco uno como que va iniciando ese viaje y ya queda uno inmerso y totalmente enamorado. En ese enamoramiento también, pues lógicamente uno tiene esa sed de conocer y es de visitar los países del mundo árabe. Y justamente estábamos hablando en nuestro programa de visitar un país árabe. Tú tuviste la oportunidad de estar en Egipto, viajaste y compartiste esta experiencia. Y cuando llegaste allá, a mí me encantaría saber qué impresión tuviste al estar tan cerca o rodeada de todo lo que tiene que ver con el mundo árabe y principalmente con Egipto. Pues sí, pues un gran sueño siempre pues de visitar este, singularmente pues este país. Y desde la parte pues de danza, el impacto pues de música en vivo, orquestas de más de 15 músicos, ir a ver Tanura, ¿cierto? Compartir con gente, con sus costumbres, su amabilidad, su carisma, desmitificar un poquito ciertas cosas, pero solo el aire, los paisajes. No, yo creo que marcó totalmente y ratificó pues como esa misión o esa conexión que tengo, ¿cierto? Con la cultura. Fue un viaje pues que marcó totalmente pues como mi vida y como ese proyecto de vida, seguir con la cultura. Claro, y de verdad, en ese aprendizaje que en realidad se convierte en un choque cultural, ¿no? Porque es descubrir lo de allá y enriquecer lo que uno tiene acá. Correcto. Y en ese enriquecer construiste un proyecto, ¿cierto? Y ese proyecto es un portal en internet que nos encantaría, o a mí principalmente me encantaría que nos contaras un poco de qué se trata para que la gente se pueda vincular y si hay bailarinas que nos están escuchando, en realidad puedan hacer parte de este portal, que lo único que de verdad quiere es divulgar y enseñarle a la gente más sobre la cultura árabe. Además, la gente ahí puede acceder a todo. ¿Quieres saber danza? Pienso que ahí lo que he podido ver es que están todas las ciudades presentes, uno puede saber sobre cocina, sobre música. Entonces cuéntanos un poco, Luisa, sobre este portal. Bueno, la idea pues de esta iniciativa que inicio es que al trabajar pues en otros nichos o mercados, haciendo difusión en internet, siempre veía como esa falencia de consultar, o no veía que hubiera un lugar así pues en internet. Entonces inicio esto con una labor, pues empecé poco a poco a compartir información, recolectar imágenes. Inició principalmente pues por la danza, por mi conexión más cercana, pero poco a poco, desde el 2012 inició así, poco a poco se fue encontrando con más personas, la comunidad en Facebook empezó a crecer, y ya, gracias a Dios, pues encontraron muchos proyectos interesantes, que vi que ya no eran solo de danza, sino investigaciones, personajes, y la importancia, el año pasado fue muy interesante, porque ya era encontrarme con la importancia de la inmigración árabe en Colombia, sus aportes a toda la zona costera. Entonces, realmente era como poner a mi servicio o mis conocimientos para ese punto de encuentro virtual y divulgación de todos sus proyectos relacionados con la cultura. Cuéntanos un poco más dónde está el portal, cómo se llama principalmente, cómo la gente puede acceder a él. Listo, el portal inició como un plan piloto en Facebook. Hay una fanpage, se llama Danza y Cultura Árabe Colombia. Tiene unas alternas para profundizar en cada tema, porque resulta ya muchas facetas pues en las que se pueden profundizar. Y gracias a ella este año, viendo pues como la acogida y lo que se ha logrado, ya inicié la página web que se llama portalarabe.co. En miras pues de automatizar, porque ya era demasiada información para organizar y difundir, entonces la función ya es llegar al portal web, la página web, para que todo eso sea más automático y más fácil de acceder y divulgar. Y a ese proyecto, como tú dices, bueno, ya este año tiene una nueva visión y una nueva mirada, pero se le abona algo nuevo, y es que estuvimos hablando de que tu proyecto tiene algo que es la reactivación del Palacio de Egipto en Medellín. ¿De qué se trata y cuál es el evento que vas a realizar para reactivar ese palacio que creo que la mayoría ni sabíamos que existía? Y si alguien quiere ir ahorita a Medellín, pienso que sería muy interesante que conozcan este palacio, porque es sentirse en el Medio Oriente. Además, unas foticos ahí súper, súper lindas. Sí, correcto, realmente fue algo mágico. Yo siempre he vivido aquí, creo que mucha gente me ha pasado por este sector y siempre uno queda como wow. Pero en octubre como que vuelvo a la inquietud del portal y diré, pues madre, hay un portal web, no me acordé, hay un palacio egipcio, no me acordaba. Entonces fue, nunca había entrado, mucha gente no ha entrado a este lugar y me encuentro con esta maravilla, que realmente es un palacio egipcio. No es un lugar decorado, sino que es egipcio, tiene bases egipcias. Entonces me comentan pues que está sin actividades, está en abandono, entonces se me presta la oportunidad como para presentar ideas. Y claro, lo que digo es convoquemos al portal, a toda esa comunidad que hay acá, llevar eso que hay virtual a un encuentro físico, y más que en este lugar, que lo lleva uno y lo transporta ese viaje, porque realmente uno se siente en Egipto, y de ahí surge el Expo Árabe. Es simplemente convocar a todos los que hay virtual a un encuentro físico y disfrutar toda esa experiencia y compartir con todos. ¿Y cuál es, digamos, la iniciativa de Expo Árabe? ¿Qué es lo que se va a encontrar, digamos, en este evento? ¿Cuándo es, para la gente que nos está escuchando? Bueno, Expo Árabe nace como esa investigación de 3 años con el portal, de ver todas estas iniciativas, proyectos, talentos, personajes acá. Entonces la idea es, uno, con el lugar, vivir ese viaje, ¿cierto? Para la gente que tiene inquietudes o ha estado siempre curiosa con el tema de la cultura, empieza ese viaje. La idea es hacerlo sentir allá, ¿cierto? Como yo me sentí en Egipto, y convocamos a todos estos árabes que están en Colombia, colombo-árabes que tienen colombianos que tienen ascendencia árabe, y todos estos proyectos para vivir una experiencia. Se va a realizar el 22, 23 y 24 de abril, con toda esa exposición, una experiencia inolvidable, muchas facetas. La idea es que hagan un recorrido completo por todas las facetas y sepan pues todo lo que hay para seguir disfrutando. Bueno, Luisa, de verdad, muchísimas gracias por compartir esta información, y más que compartirnos esta experiencia tuya, muchísimas gracias por lo que estás haciendo, de verdad, por la cultura árabe y por ayudarnos a rescatar, digamos, el Palacio Egipto, que este Palacio Egipcio no solamente es un aporte turístico para las personas que van a Medellín, sino que también es un aporte cultural para conocer un poco más el Medio Oriente en nuestro país. Desafortunadamente, pues el tiempo se nos acaba para nuestra entrevista, pero todas las preguntas que los oyentes tengan en nuestra fanpage del Centro Cultural, podemos resolverlos, podemos direccionarlos a la fanpage de este portal de danza y cultura aquí en Colombia. Luisa, antes de irte, nos encantaría que le dejaras un mensaje muy especial a nuestros oyentes, para que en realidad se enamoren de la cultura árabe y vean que todos tenemos la oportunidad de hacer grandes cosas en donde estamos. No, sí, es la invitación muy grande. En realidad, de todo esto que se ha desarrollado, encontré que la cultura, todo lo que tiene que ser arte, trasciende pues fronteras, y es como la expresión de la humanidad, donde todos podemos unir. En lo que se va a hacer en el Palacio, simplemente esa unión multicultural, ¿cierto?, de enriquecimiento, y en donde estamos todos como humanos compartiendo y conocer esas otras opiniones, expresiones, y todo ese pensamiento y cultura realmente enriquece mucho a la vida, y creo que a la tolerancia y al disfrute pues de la vida. Bueno, hoy en nuestro programa de Oriente Occidente tuvimos a Luisa Fernanda Arboleda, una gran bailarina y empresaria de la cultura árabe en Colombia, en Medellín, aquí acompañándonos y aportándonos todo esto tan lindo a través de Expo Árabe, un evento que se nos viene y que hay que ir a apoyar. Muchísimas gracias, Luisa, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Un saludo a todos y un abrazo.